Loses. You know what time it is, homie? It's the remix, the Spanish version. Tú sabes. Dale. Parece tiene mucho corazón. Tú lo que eres una zorra. Siempre esperando lo peor. Sé que mi amor ya no te importa. Vas a maldecir el día que te cojo otra mujer. Volverás aquí de rodillas ante mí con un drama, pero yo no estoy pa' ti. El primer amor le hace daño. Y ahora me doy cuenta que vivimos en un engaño. Que desperdicié todo el tiempo que pasé contigo. Que lo llamamos amor y en realidad era un castigo más. Pero tranquila, vacila, sigue tu vida. Que un amor como el tuyo con otras mujeres se olvida. Girl, no me lamento, más adelante vive gente. Ya que no estás conmigo, pues volveré a lo frecuente. Jangueo, fumaera, vacilones, bebeera. Y no te arrepientas, que yo no se arrepiente. Ya no me busques, güey, si quieres ni te hablo. Pero pa' volver contigo le vendo el alma al diablo. Decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, yo siempre me lo decía. El amor es una pérdida de tiempo. El caminar en cuerda flow, elevarte y caer al suelo. Poner la prueba ciego en el juego. Los sentimientos, los principios de cupido y los finales sufrimientos. No me preocupo por tu fe, que ya mi vida está hecha. Que tú no estás en ella, pues problema de ella, cosas del destino. Te dije que el tiempo era mi amigo. Creí y me aseguró que el amor era mi enemigo. Papi, no me falla, me dijo que era mejor que te vaya. Llegaste por la salida, entonces vete por la entrada. No esperes que te busque, no llames, no contesto llamada. Los segundos de tu etapa hiciste tú que terminara. Ahora me extraña y dice que quiere volver conmigo. Se me bajó de la vida, así detrás de su culo sigo. Siempre llorabas en mi hombro, de nada me asombro. Lo mejor de ser real es que la identidad no escondo. Yo supongo que ahora quieren ponerme como el malo. Compraba la sonrisa solo con par de regalos. El amor y el interés, qué cojones. Amor de mentira, mai. Amor de condones. Ahora sigue tranquila en tu viaje por tu camino. Que me vaya bien o mal, eso lo decide el destino. Si quieres somos amigos, ma, pero de lejos. Acuérdate, mujer, que yo no nací pa' pendejo. VLG for life, baby. Sigue tu camino, que yo voy a seguir el ahora mío. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Oye, chequeamos, ahora mami. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Goodbye, baby. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. VLG for life, de la Yeezy.